Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra pictórica Yahuay, Canto de la Cosecha Puruá, de la artista plástica ecuatoriana Daniela Godoy, se inaugurará el próximo 15 de enero a las 19 horas en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura en Quito. En esta muestra se podrán apreciar cuadros acerca de Yahuay, celebración que está dedicada a la tierra, al viento, al agua, al sol, a los borregos, a los cuyes, a los indígenas que cosechan con sus padres, dando gracias a la Pachamama por el fruto que les dará de comer y para que este ritual no se muera. Internacionales. Caracas. El músico venezolano Eddie Marcano dirigirá la Orquesta Sinfónica del Cairo el 10 de enero próximo en la capital egipcia. La entrega musical para la ocasión se basará en un repertorio de piezas de la música universal rusa y alemana. Eddie Marcano está considerado entre los más relevantes directores y violinistas de Venezuela y de Latinoamérica. El músico también ofrecerá una conferencia en la Universidad Nacional del Cairo para jóvenes estudiantes de música sobre la experiencia del sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.